Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Hoy arrancamos una nueva temporada y contamos con un invitado de lujo, nada más y nada menos que Goyo Borges. Nacido en Bilbao en 1968, doctor en química por la Universidad del País Vasco y profesor investigador con estancias en Francia y Alemania, especializado en innovación con residuos y economía circular. Goyo, te voy a presentar ya porque me estoy leyendo aquí tu biografía y yo prefiero que nos la cuentes tú y nos digas todas las cosas que haces porque son inabarcables. Goyo, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Bienvenido. Oye, encantado de que me hayáis invitado a venir aquí. Cuéntanos un poquito porque nosotros te hemos conocido por tu tema cultural. Hemos contactado, aparte de porque andamos un poco en el mismo círculo, sobre todo por tu tema cultural activista, que es lo que nos interesa, y te hemos traído aquí a Website Stories para hablar de un montón de cosas, sobre todo de la parte cultural, literaria y activista. Pero sitúanos un poquito tú en lo que tú haces y a lo que tú te dedicas. Bueno, claro, doctor en ciencias químicas has dicho, con lo cual has reducido la audiencia al 50% según lo has mencionado. La gente está súper interesada en ese tema. Me imagino. Sí, yo estudié químicas en la Universidad del País Vasco y digamos que tengo una carrera profesional, no sé si decirte convencional dentro de lo que son carreras técnicas, pero bueno, hice mi tesis doctoral también aquí con un par de estancias en el extranjero. Y, o sea, estuve viviendo un tiempito en Alemania, un tiempito en Francia, y al final, pues bueno, empecé a trabajar en una empresa de metalurgia del aluminio. Ahí estuve unos cuantos años. Después me establecí por mi cuenta en una consultoría medioambiental especialista en innovación con residuos. Lo que ahora, digamos, tiene el término más o menos exitoso dentro de lo que es la transición ecológica, que se le llama economía circular. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi trayectoria. Es una, ya te digo, una consultoría pequeñita y muy especializada. Trabajamos para pequeña empresa normalmente de carácter industrial para mejorar cómo es su gestión de residuos y también para la administración cuando se produce algún tipo de, digamos, necesidad que tiene que ver con el tema específico en el que somos especialistas, ¿no? Innovación en materiales residuales. Economía circular es un término como que muy potente, muy pesado, pero explícanos un poquito qué es economía circular. Bueno, la economía circular se plantea primero como una negación de la economía habitual, la economía, digamos, lineal, en el que uno extrae recursos, ¿no? Si coge toda la línea de producción de un producto determinado, extrae los recursos ya no solo materiales, sino incluso energéticos necesarios para lo que va a ser extraer las materias primas, transportarlas a donde se va a manufacturar o producir el artículo en concreto, donde se va a ensamblar, o todo junto o en diferentes momentos, ¿no? Y al final trasladar el producto terminado al punto de distribución o al cliente final, que ahora eso es bastante habitual, la fase de uso, el cliente utiliza el producto en concreto y cuando termina su fase de uso, bien porque se ha cansado, bien porque se ha roto, bien porque ya no es útil, se deshace de él. Normalmente lo tira a la basura. Entonces, la economía lineal sería eso. La economía circular lo que hace es, en toda esta línea, te plantea de manera continuada círculos hacia atrás. Que has terminado de trabajar o que ya no te interesa el producto, pero se puede reutilizar, o se puede reparar, o se puede remanufacturar, lo llevamos atrás. Que no se puede, que solo se puede por partes, intentamos llevarlo a la parte en la que se ensamblaron unidades de estas. Que al final es imposible, hay que llevarlo a reciclar y volverlo a llevar a materializar. Materiales, bueno, vale, pues recíclalo, separa los materiales, vuélvelo al principio. Sería un poco una economía en la que se intenta que todos los recursos que tienen un determinado valor no lo vayan perdiendo y permanezcan dentro de la cadena de producción. No afecta solo o únicamente a materiales, ¿no? Es decir, una economía circular tiene que estar muy relacionada con tener energías renovables, con tener protección de la biodiversidad, etcétera. Y sin embargo, yo te he conocido por un tema cultural, Goyo. He leído reseñas tuyas que me han fascinado y tengo que decir que esta faceta cultural tuya me parece súper interesante porque combina brillantemente lo intelectual con lo más petardo, bueno, lo más serio con lo más divertido. Así que como cuando te hemos stalkeado un poquito desde West Side Stories, hemos estado leyendo tus reseñas, tus críticas, tus blogs y además aparecen dos aproximaciones radicalmente distintas a la literatura que yo sé que a ti te fascinan, como son Thomas Mann y Marcel Proust. Pero cuéntanos un poquito sobre esta faceta tuya cultural, cultureta, sí, si podemos llamar así, y cómo llegas a esto. ¿Y en qué llevas tanto tiempo escribiendo artículos? Porque sé que tienes una carrera de fondo muy potente a nivel literario. Bueno, carrera potente, carrerón, brillante, carrerón. Tal, en fin, bueno, no sé. Mira, yo siempre he sido muy lector, siempre me ha gustado muchísimo la literatura, al principio más de ficción, ahora soy más lector de ensayo, también me ha gustado muchísimo leer cómics y leer poesía. He sido siempre infinitamente lector. Desde joven me ha gustado, además, al principio era para mis amigos y demás, y luego ya, pues cuando eclosionaron los blogs y las redes sociales y demás, pues lo empecé a hacer en redes, a escribir reseñas de los libros que escribía. Y en un momento determinado lo empiezo a hacer ya publicándolo, casi por una cuestión de edad, por aquello de decir que es que ya se me empieza a olvidar qué he leído, ¿sabes? Y si quiero que quede constancia de ello. Exacto, si he leído tal libro y sobre todo qué decía el libro, que sé que he leído y que del que solo soy capaz de acordarme que me gustó o no me gustó, lo cual es un poco pues muy, muy frustrante, ¿no? Y que nos pasa mucho, no solo con los libros, también con las películas y demás. Entonces empecé un poco a publicar estas reseñas. Yo tengo dos blogs. El primer blog que abrí, pues igual fue hace 15 años o una cosa por el estilo. Luego, en un momento determinado, abrí un segundo blog ya con mi nombre, que es el que ahora uso, goyoborge.com, en el que además de publicar reseñas de libros, pues publico otros escritos y otros artículos y demás. Y bueno, pues al final creo que tengo, pues no sé, entre 400 y 500 entradas, una cosa así. Pero claro, son muchos años con una publicación, tampoco exageradamente, quiero decir, publico igual una cada 10 o 15 días, que es más o menos lo que me puede dar tiempo, un tiempo medio de leer diferentes libros. Es cierto que leo más porque no reseño aquello que me parezca especialmente negativo. Es decir, yo para llevarme mala sangre porque algo no me ha gustado nada y ponerlo verde, pues prefiero callarme, no va a ningún sitio, que seguramente es que la persona que ha escrito o que ha hecho eso le ha costado su tiempo, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, en un momento determinado yo, pues, no es que me dé cuenta, sino que me sale escribir de temas generales, generalmente culturales, porque a fin de cuentas esto no deja de ser un poco de crítica cultural, en el que, pues, tomando temas de los libros que he leído y de los artículos que he leído, me sale, vamos a decirlo así, o soy capaz de escribir, pues, digamos, artículo más original, ¿no? Y poder cruzar pensamiento de los diferentes autores que uno tiene y emprender otro tipo de proyectos. Los que tú me estás hablando pues son igual dos muy significativos, porque bueno, lo de Marcel Proust fue un reto que me hice con una serie de amigos, de decir, oye, vamos a leernos los 7 volúmenes de En busca del tiempo perdido. Y solo sobreviviste tú, ¿verdad? Y solo sobreviví yo, sí. Hubo alguien que llegó a la tercera parte del segundo volumen. Y desapareció. Y desapareció. No, siguen siendo amigos. Vale. Pero en cualquier caso no siguieron con el juego. Empecé el blog, que se llamaba Querida Madame, que tenía el formato de... el formato que le dimos al blog o a la historia del blog era: somos una serie de señoras en nuestro salón de té victoriano, es decir, antes de que se publicara En busca del tiempo perdido, pero estamos leyendo En busca del tiempo perdido. Y como estamos entre fascinadas y escandalizadas por las aventuras y las cosas que cuenta este chico perdido de la vida llamado Marcel, pues le escribimos a su madre con ese tono, diciendo: ¿ha visto usted lo que ha hecho su hijo? O como la comprendemos, Madame Proust, ¿no? Entonces ahí ¿qué os llevó a adoptar ese juego con el tema del género y ser señoras de salón de té? Bueno, varias cosas. Para empezar, son las mujeres las que leían novelas en el siglo XIX, ¿no? Y el hecho de que leyeran novelas en el siglo XIX y fuesen lectoras de novelas fundamentalmente las mujeres, se despreciaba, ¿no? Por parte, digamos, de la intelectualidad masculina, ¿no? Que debía de estar dedicada al gran pensamiento, ¿no? A los grandes filósofos alemanes del XIX, mientras las mujeres que tenían educación se tenían que quedar en casa sin hacer nada, pues tampoco podían salir ni ejercitarse ni nada, pues tal y como era la educación de aquellos tiempos. Y entonces, pues bueno, eran ellas las lectoras de novelas. Entonces, es una especie de, digamos, juego con los géneros basándose en eso, ¿no? Claro, ¿quién negaría ahora el potencial que tiene la novela del siglo XIX en el pensamiento actual y el valor de su reflexión contenida, ¿no? La que hay, pues me da igual, en Flaubert o en Zola o en, bueno, los que quisiera, pues, ¿no? Oscar Wilde, Oscar Wilde novela no encaja del todo, pero bueno, en cualquier caso, en todos estos autores. Entonces, bueno, pues esa era un poco la idea. El salón de té te permite un poco decir, bueno, pues lo estoy leyendo de una manera frívola, entre puntada y puntada del bordado, ¿no? Y ahí, pues, sacamos las ideas. ¿Se puede leer a Proust de manera frívola y se debe, relajada? Se debe leer a Proust. O sea, vamos, si no le lees de manera frívola y relajada, lo vas a llevar muy mal. O sea, no hay que tomárselo en serio. Hay que tomarse en serio la literatura, pero no evidentemente a las cosas que dice el autor. Además, Proust, bueno, pues en La búsqueda del tiempo perdido es un personaje impostado, está mintiendo continuamente, es heterosexual cuando él no lo era, es cristiano cuando él no lo era, porque era judío. Bueno, es un personaje a la busca de un a la búsqueda del tiempo, claro, pero a la búsqueda en realidad de un camino en la vida, ¿no? Y de saber cuál es el modelo ejemplar que le viene bien para él poder integrarse en él, si un modelo más aristocrático, si un modelo más burgués, y está a la vez que decidiendo eso sobre su propia vida, pues estudiando en realidad, ¿no? Diseccionando lo que es la sociedad del cambio de siglo en Francia, ¿no? Incluyendo muchísimas, muchísimas discusiones que luego serán muy pertinentes, ¿no? Porque le dedica una buena cantidad de páginas al caso Dreyfus, por ejemplo, y al antisemitismo en Francia, que son muy significativas. Y luego, por supuesto, está el hecho casi, ¿cómo te diría yo? Sociológico, de explicar la homosexualidad, cómo se vivía o cómo se dejaba de vivir en su tiempo, sin ser él nada de todo eso, el personaje, ¿sabes? Solo lo que él miraba. Nada más. La doble persona, ¿no? Es decir, la persona y luego el personaje. Oye, todo ese tema de la escritura, ¿a ti te da de comer? No. Es una cosa muy importante. Esto, a ver, alguna vez... Yo he publicado cosas de crítica cultural, a veces también con algo de aspecto científico y demás, en algunas revistas nacionales. Y entonces, pues bueno, si tú publicas un artículo en una de las revistas que pasa por papel, esas sí pagan. Pero pagan mínimamente, vamos, que te quiere decir que no. O bien publicas 25 artículos en un mes o no hay manera. No te cunde. Claro. 25. ¿En qué revistas has publicado, Goyo? Bueno, yo tengo alguna cosa en la revista de Occidente, tengo un par de artículos en la revista de Occidente, que es un poco, bueno, como quien dice, una especie de, en fin, una revista histórica fundada por Ortega Gasset y el doctor Marañón, Gregorio Marañón. Entonces es un poco como, en fin, un peso ahí, algo enorme. He publicado en Claves de Razón Práctica, he publicado también en su versión web en la revista Zenda, que son los editores del semanal del Grupo Vocento, por ejemplo. He publicado también en la revista Turia. La revista Turia es una revista que también tiene papel, pero solo publicado en su parte digital, que es una revista de divulgación cultural que está afincada en Cuenca. pero bueno, en la que se publica mucha literatura actual, cada mes o cada 2 meses pueden publicar un número de hasta de 400 o 500 páginas de literatura contemporánea. Publicado en la web del diario, he publicado artículos en el correo del grupo Vocento. Bueno, yo qué sé. Oye, ¿y la ciencia qué aporta a la cultura y la cultura a la ciencia? ¿A qué relación le ves tú? Total, menuda pregunta. Menuda pregunta. ¿Cuántas horas tienes? Limitadas, pero vamos a intentar. Hay filósofos realmente de la ciencia que defienden, por supuesto, la conjunción de ambas y denuncian un poco el momento educativo en el que esto se decidió separar y decir que la especialización era, bueno, pues imprescindible, digamos, ¿no? Y yo estando un poco, quiero decir, yo entiendo lo que se quiere decir con eso y cuál es el argumento práctico que hay detrás de todo eso. Pero tanto la ciencia como las letras, en mi opinión, tienen cada una de ellas su propio criterio, su propio método crítico o espíritu crítico que es distinto, que puede ser muy clarificador para la otra especialidad. Claro, ese criterio en el mundo de la ciencia es muy claro, es el método científico, es el trabajar con unas hipótesis, conocer las condiciones de contorno, hacer blancos y ser honesto con los resultados para que te den los resultados, para que el análisis dé, digamos, las conclusiones que tenga que dar y no las que a ti te apetezca por tu sesgo ni nada por el estilo, y que luego ese trabajo que publiques lo compares con otros pares, ¿no? Y que confirmen, oye, en las condiciones experimentales que ha hecho esto, esto se puede hacer. Todo eso es un discurso, bueno, es un método que tiene un valor conceptual potentísimo, que se puede aplicar perfectamente las partes en las que tiene sentido, porque tú no vas a tener datos, ¿no? Digamos que medir y demás en las letras, ¿por qué no? Es evidente, ¿no? Tú pues, tendrás que buscar todas las fuentes que puedas de información de un tema determinado, ser honesto con los diferentes puntos de vista, aunque te desagraden. También pondrás una hipótesis de partida. Bueno, he leído esto, veo conceptos en común. Bueno, pues vamos a ver cómo puedo desarrollar tal vez un edificio propio basado en el pensamiento anterior y en las condiciones nuevas que yo encuentro en un tema determinado, y de ahí saco unas conclusiones honestas. No es exactamente lo mismo, claro que no, pero para mí no tendrían que ser, vamos, para mí no son incompatibles. De hecho, yo en cierto modo creo que el camino del decir que conseguirlos con más potencia, pues, y poniendo mi trabajo también al servicio de ello, me he afiliado también a más asociaciones. Ahora estoy especialmente en Gaitu, que es la asociación que trabaja fundamentalmente en Donosti, pero bueno, que trabaja en todo el País Vasco trabajando en cuestiones de derechos humanos y de, bueno, pues personas que tienen necesidad en cuanto a su situación legal y cosas de este estilo, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿eh? Personas racializadas y demás, trabajando con un grupo más grande de gente, claro. Bueno, y es también he sido, sobre todo lo que comentábamos antes, lo de los artículos en el correo, fueron todos escritos como activista LGTBI, en los que, pues, yo qué sé, ¿no? Intentaba mostrar realidades normalmente no habituales. Recuerdo que escribí un artículo que tenía que ver con la tercera edad, con las residencias y todo lo demás, que tuvo su impacto, que escribí otro sobre, me acuerdo que se titulaba Futbolista homosexual, futbolista lesbiana, que tuvo también su repercusión. Bueno, no sé, el mío es un activismo igual más cultural, en el sentido de que es un poco a lo que estoy acostumbrado y porque, bueno, pues tengo un bagaje importante de lecturas de ese tema, ¿no? ¿Cómo ves el movimiento LGTBIQ+, relacionado con la noche, con lo político, con lo comunitario, con la calle, actualmente en Bilbao, una ciudad como Bilbao? En la calle, yo es que la calle ya la tengo, que ya tengo muchos años para seguir viéndolo. Ya no estamos en la calle y lo vemos desde otro punto de vista. Sí, ¿pero cómo sí, lo sí. ves? Lo vemos desde las cristaleras. Bueno, pero hemos estado en la calle también y hacemos un análisis. ¿Cómo lo veo? Pues mira, yo tengo sensaciones contradictorias. Tengo a la vez parte de la escena me da envidia y a la vez parte de la escena me produce... pereza. No. No. No, no, qué va, qué va, qué va. Pereza, ¿por qué? Bueno, he expresado, he hecho un poco de espejo. He hecho un poco de espejo, de bastante de espejo. Abogado del diablo. Sí. No, yo no diría pereza. Bueno, tú lo dices porque igual hay demasiado, porque es un poco exceso la cantidad de cosas que hay, pero no sé, no, a mí eso me parece... Sí, no, eso es súper positivo. Lo único, bueno, pues igual también es la edad o no sentirte identificado con muchas cosas. O bueno, pero eso es normal. Yo a mí no sentirme identificado con las cosas que hace la gente de 30 años o de 25. O sea, falta, mal íbamos. O sobre mal todo, íbamos, sí. O sobre todo, mal iban ellos. Si resulta que es la gente de mi edad la que se siente identificada necesariamente con ellos. Eso está muy bien. La sociedad o el colectivo LGTBI siempre ha estado en el filo de lo rompedor en lo cultural. Y cuando digo siempre, quiero decir que, por imposible que parezca, estamos hablando aquí de Marcel Proust y de Thomas Mann y de todo esto, esta gente también estaba en el filo de lo que rompía dentro de lo cultural. Por ser LGTBI, yo sé que eso es un pensamiento terrible, que la gran cultura no lo va a aceptar, son personas que son más que eso, ¿verdad? Pues ya te digo yo que si no llegan a ser personas LGTBI, no habrían probablemente alcanzado esos niveles de los que estamos hablando, o estaríamos hablando de otra cosa, seguro. Así que el hecho de que pueda haber ahora gente haciendo cosas originales, distintivas, mamarrachas, que ahora parecen esto, a mí no me asegura nada que en el futuro no vayan a ser reconocidas con el valor que puedan tener. Sí que les ponemos el ejemplo máximo del país, que es Almodóvar. Pues, si tú igual me preguntas por Almodóvar después de haber dirigido Laberinto de Pasiones y Pepi Lucibón, pues, qué exceso, ¿no? Necesario ahora, en aquella ahora, época ahora también. Ahora ya con el segundo Oscar y el quinto BAFTA, y el, entonces ya no parece tanto exceso, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber mirar esto con los años. Con esto no quiero decir que en Bilbao esté ahora trabajando el futuro Almodóvar, que no lo sé, lógicamente, pero sí un poco... Si un poco responder a que ese exceso, pues bueno, oye, a saber, déjales volar. Yo cuando hablaba de envidia, desde luego me refería a que las costumbres sociales y sexuales y todo lo que tú quieras, pues no son las mismas que yo viví, eso está claro. Entonces, eso está muy bien. A mí me dio tiempo a vivir algo, claro, ¿no? Porque y esto no quiere decir tampoco que en mi generación estuviera todo el mundo, ¿sabes? No, que va. Hubo mucha gente que vivió mucho y desgraciadamente también hubo mucha gente que murió, claro. Ahora eso no pasa y eso es magnífico y maravilloso. Y yo creo que está muy bien, ¿no? Y esa es la parte de la envidia. La parte que en mi caso iba a decir y que no es tanto de exceso, pues es un poco el hecho de que es obvio, yo creo que todos lo vemos, que hay un determinado discurso que incluso toca poder, que es ya no es el, digamos, bueno, lo es, en el sentido de que el viejo discurso del poder súper conservador y todo lo demás siempre ha estado allí y ha seguido ahí, pero estaba arrinconado. Y cuando decía sus cosas, nadie les escuchaba o bien eran claramente denunciados, ¿no? Sin embargo, es evidente que en los últimos años, ¿no? 5 a 10 años por lo menos en este país, en los últimos 5 años, que esos discursos ya no están tan arrinconados, que tienen su altavoz y que tienen sus formas de conseguir expresarse y que la gente que opina desde la homofobia, desde la LGTBI-fobia, desde la transfobia más descarada, tiene altavoz, incluso tiene poder. Y bueno, pues a mí eso me descorazona mucho y es la parte que te digo que si por un lado tengo envidia de la despreocupación y mucha esperanza en el fondo, ¿eh? La despreocupación en cuanto a los conceptos morales que tienen que ver con las prácticas sexuales, especialmente en la juventud, pues por otro lado me da cierto miedo el conjunto de situación que puedo ver, ¿no? En esto y que yo pensaba, como me imagino que la gran mayoría de nosotros, que esto pues no volvería, pero bueno, la historia debe ser más cíclica de lo que hemos querido soñar. Escribiste un texto muy potente sobre libertad de expresión, LGTBI y sensibilidad ajena. Sí. Sí, creo recordar que recuperaba a este filósofo del liberalismo inglés, a John Stuart Mill, que es muy reconocido por el neoliberalismo como uno de los grandes profetas de la libertad individual en la economía y demás, pero que tiene un ensayo potentísimo titulado La dependencia o la opresión de la mujer, una cosa así, que se dice que en gran parte estaba inspirado por su mujer. Es una pena, no recuerdo el nombre de la mujer, pero que son estas cosas que pasan. Pero él se casó en segundas nupcias con una mujer militante del sufragismo y del feminismo en aquel momento, y llegó a plantear y llegó a escribir este ensayo, que claro, no es tan conocido como el suyo sobre la libertad, que prácticamente establece todas las pautas del liberalismo económico y moral también, ojo, porque este señor era liberal de verdad, que practicamos actualmente. Entonces era un poco intentar recoger sus enseñanzas, las que tenían que ver con la libertad de expresión, sabiendo además que es este tipo y que tenía esta historia, pues con respecto a estas culturas actuales de la ofensa, de la libertad de expresión o no, cuál es el límite entre la educación, o sea, cuando estamos siendo mal educados, cuando estamos ofendiendo, o cuando nos estamos victimizando, ¿no? con el lenguaje, ¿dónde están los límites de esto? Sí, escribí un artículo sobre eso, sí. En relación a eso te preguntaría, porque hemos hablado justo antes de comenzar la grabación, sobre el tema de la cancelación, y te preguntaría dónde situarías un poco el debate entre, mejor dicho, la frontera, perdón, entre el debate, cuestionarnos, reflexionar, y la cancelación. No eres muy amigo de la cancelación. La cancelación, no es que lo tenga definitivamente reflexionado, pero creo que tiene un puntito de debilidad. Cancelar a alguien que tiene una opinión diferente a la tuya no me parece motivo. Cancelar a alguien que insulta, que ofende, es otra cosa, ¿no? Pero yo eso lo puedo entender porque todos queremos, incluso en la discusión, espacios seguros. Yo si quiero discutir contigo de algo de lo que discrepamos, pues lo que no voy a hacer es discutir contigo si me estás insultando, si me estás haciendo ad hominems continuados y si estás utilizando un tono que implica cierta agresividad, porque yo no quiero emplear esos métodos en nuestra conversación. Ahora bien, si tú me dices las cosas de manera adecuada, yo las considero muy contrarias o muy negativas a mí esto, y yo no soy tampoco capaz de hacerte razonar y hacerte ver cuál tiene que ser el foco en el que tú te presentas, y al revés, pues tendremos el derecho a la discrepancia y el hecho de saber que como opuestos determinados tendremos que buscar dónde encontrarnos, porque en algún sitio tendremos que encontrarnos, que igual el mínimo en el que nos podemos encontrar es podemos sentarnos en una mesa y conversar, ¿sabes? Pero directamente por eso cancelarte, hombre, te diré, no te voy a dar publicidad si es totalmente contrario a lo que yo digo, pero cancelarte, si no sé, yo le veo un poco un punto de debilidad, no tienes capacidad de argumentar y probablemente te pueden más los sentimientos de lo que deberían. También es cierto que todo el mundo tiene libertad de consumir lo que quiere, es decir, si a ti te irrita según qué tipo de pensamiento y demás, y según qué tipo de gente, pues no les sigas. No tienes ninguna obligación de seguir, no les compartas. No, en fin, no sé, apaga la tele si te molesta tal cosa. Lee otro libro, que el campo es muy grande. ¿Crees que cancelamos ahora con demasiada facilidad? No sé qué decirte. Porque luego muchas de las cancelaciones no funcionan, ¿sabes? O sea, se forma una bola enorme, durante 2 días alguien está en la picota, ese alguien desaparece tremendamente y luego, pues al cabo de los meses o al cabo del esto, pues vuelve a sacar la cabeza, pues porque tiene que trabajar y tiene que vivir, y ya no es el momento, y entonces la cancelación ya no se vive igual. Y esto desde todos los puntos de vista, ¿eh? Porque esto le ha pasado a Plácido Domingo y le ha pasado a Carla Sofía Gascón. Vivimos en un mundo muy polarizado y muy olvidadizo. Entonces, la cancelación es un flash que sucede en un momento determinado y luego se apaga ese flash. Y bueno, pues todo depende cómo. Es cierto que hay cancelaciones que duran, pero bueno. Cancelaciones que duran y que deben durar. Supongo. Imaginemos. Has hablado antes de Proust, de Querida Madame, ese proyecto loco, loquísimo, muy bonito, ese blog colectivo del que se fue descolgando mucha gente. Sí, sí, acabó con una... Hombre, es que es una proeza, también. No, que va. ¿Qué no, va? No sé. Animamos a todas y todos nuestros oyentes a que lean Busca el tiempo perdido. En comunidad. Siempre, en comunidad. En comunidad. Esto de leer en comunidad, yo creo que habría que recuperarlo y creo que es una manera bonita y que además facilita la lectura, el hecho de compartir y por de... Por supuesto. Bueno, a ver, yo ahora voy a decir que estamos en una cierta edad de oro de los clubs de lectura y que hay clubs de lectura por todas partes y que incluso, vamos, que ahí yo pasaba antes por una librería y he visto que iban a tener un club de lectura sobre un libro de filosofía. Entonces digo, joder, qué maravilla, ¿no? Entonces, los clubs de lectura están muy bien. Hay mucha gente que había dejado de leer, que gracias a la obligación que le supone, como ir al gimnasio, ¿sabes? La obligación que le supone el hecho de que a las 2 semanas me van a pedir por estas 50 páginas, pues me lo tengo que leer y lo tengo que pensar y lo tengo que reflexionar. Dicho lo cual, que digo que está muy bien y que es fantástico y maravilloso, yo nunca he sido miembro de un club de lectura, porque esto era virtual, lo de Marcel Proust, aquello era de nos leemos el primer libro, nos leemos tal, y empezamos a escribir las cosas que se nos ocurran con una cierta coherencia que tengan que ver con la anterior entrada y demás, ¿no? Pero disciplina férrea esa, ¿eh? Bueno, a la altura de Proust. Venís a triunfar, como era la frase en fama. Sí, es un poco igual, es la misma. Buscáis el éxito. Exactamente. Oye, ¿y de Proust cómo llegamos a Thomas Mann? ¿Es algo, hay alguna relación? ¿Es algo totalmente opuesto? ¿Cómo llegas a Thomas Mann? Y cuéntanos un poco, porque además participas, colaboras, eres creador también, ¿no? Con otro compañero, nos contarás de un podcast sobre Thomas Mann. Esto sí que es algo potente. Bueno, a ver, simplemente es que los tiempos han cambiado. Es decir, si hace 30 años o hace 40 años hubiésemos hecho lo de Proust, pues sí, en efecto habría sido un club de lectura o me da igual, habríamos tenido que convencer a alguna asociación cultural o a quien sea, un suplemento cultural de hacerlo eso en formato coloquio o en formato lo que fuera, ¿no? ¿No? Incluso puedes soñar que era una televisión en la que había gente como José Luis Balbín, igual se podía proyectar algunas de las adaptaciones que hay de Proust al cine y bueno, pues yo qué sé, ¿no? Claro, hace 15 años pues que había blogs, ¿no? Como modo, digamos, ya muy fácil de acceder a lo que pueda ser la exposición de tu propio trabajo literario, crítico o lo que sea. El proyecto Thomas Mann empieza hace nada, hace un añito, solo tiene 2 programas por ahora y claro, pues empieza en un formato podcast, pues porque es el formato de ahora, sí. No, en ese sentido, el hecho de que sea podcast tiene ese sentido. Lo hago, lo estoy haciendo con un compañero que es uno de los que cuando Marcel Proust empieza con sus frases de 5 páginas. Vaya tela, ¿eh? De los que sobrevivió. No, sobrevivió al primer volumen, pero cayó bueno. Cayó en el segundo, víctima de las muchachas en flor. Entonces, pues bueno, pues este amigo mío se llama Roberto Bartual, ha empezado a leer en la madurez también, porque ahí estamos todos, novelas de Thomas Mann, que yo siempre las he recomendado, las que había leído infinitamente, ¿no? Tiene como 4 o 5 absolutas obras maestras, porque, bueno, La montaña mágica, que el año pasado se celebró su centenario, porque es una novela que se publicó en 1924, entonces el año pasado, en el 2024, se hizo, bueno, reconocimiento en medios oficiales, porque Thomas Mann pues ya es gran cultura y demás, no lo vas a ver aparecer en algún podcast perdido tal vez, pero poco, bueno, pero poco más. Stories, estamos hablando de Thomas Mann. Bueno, oye, nunca es tarde. Entonces, él había leído La montaña mágica y le dije, estaba totalmente fascinado, y le dije, léete el Dr. Faustus, léete Carlota en Weimar, léete los relatos, en fin, yo qué sé. Y entonces, pues, me hizo caso y se lo leyó todo en un mes. Claro, La montaña mágica varía según ediciones de 800 a 1.400 páginas. Hay diferencia entre 800 y 1.400. ¿Qué pasa ahí? Formato, letra, vale. Letras, sí. Cosas, ¿no? No es En busca del tiempo perdido, que son 3.500. Entonces, no es la que te llevas a la playa, de todas maneras, en verano para leer, ¿eh? Bueno, a ver. Pues si nos la mira, recomiendas. Yo he traído uno de los volúmenes de En busca del tiempo perdido, y esto sí te lo puedes llevar a la playa. Sodoma y Gomorra, súper ideal. ¿Verdad? Es el número 4. Siempre se dice, ¿eh?, que la marica intelectual que ha trabajado y todo lo demás alcanza su cima si llega al volumen 4. ¿En serio? En busca del tiempo perdido. Ha alcanzado Sodoma y Gomorra, no tiene por qué pasar de allí. No hay que pasar de ahí. Y eso que eran las ciudades de la llanura, ¿eh? En el texto en original, bueno, en francés es Sodoma y Gomorra, o como se pronuncia, pobre mi francés. Pero, por ejemplo, esto se traduce en inglés, y dentro de la Biblia se le llama las Cities of the Plain, las ciudades de la llanura. Entonces, mejor para destrozarlas, ya sabes. Entonces, bueno, pues llegar a Sodoma y Gomorra, pues es el gran reto intelectual, pero ya ves que es un tamaño. Solo son 700 páginas. Nada, súper accesible, asequible y recomendado. Sí, una tarde de playa. El caso es que las novelas de Thomas Mann, pues bueno, también son voluminosas. Además, La montaña mágica, pero el Dr. Faustus, pues pueden ser 600, 700 páginas. Los Woodenbrook andarán por ahí. Carlota en Weimar es más ligera, son 400 y muchísimo más divertida. Los relatos, pues hay un montón, claro, serán 1.000 páginas, una cosa por el estilo. Entonces, bueno, lo que yo te digo es que se lo leyó rápido, y no fue muy difícil convencerle. Oye, hagamos un podcast. Entonces, pues, que sea con calma, ¿eh? Con calma. Es decir, Thomas Mann tuvo 60 años para escribir sus cosas. Pues oye, tranquilo, ¿no? Nosotros, para hacer podcast, vamos a tomárnoslos con igual de calma. Sí, sí, sin ningún problema. Entonces hicimos una grabación en noviembre, que la decidimos empezar un poco con lo más conocido de Thomas Mann, que es Muerte en Venecia. Pero Muerte en Venecia son 80 páginas. No, es un relato. Eso sí que se lee en un tirón. Es un relato. Eso se lee muy fácil, y si tienes en mente, por lo que sea, la película de Visconti, pues todavía más fácil, ¿no? Es más llevable el relato de Thomas Mann que la película de Visconti. Encantándome los dos, ¿eh? Pero habría que preguntarse si se tarda más en leer el relato que lo que dura la película. Bueno, eso es otra cosa, pero la peli de Visconti es intensita. Es intensita, es una peli muy de su tiempo, la pobre. No está mal, ¿eh? Yo la he visto hace poco y no envejece, la he vuelto a ver, vamos, no envejece del todo mal, pero es cierto que tiene algunos modismos de la época, los zooms sobre todo, sí, que son una cosa un poco tremenda, pero tiene unos hallazgos visuales que, bueno, ¿qué vamos a decir? Yo me quedo con la novela, con el relato. ¿Por qué empezasteis por Muerte en Venecia? ¿Por qué fue la puerta de entrada a la obra de Mann? Porque es la más conocida, claramente. Entonces, además, te permite un montón de referencias y te permite abrirte a la época, te permite abrirte a la obra de Thomas Mann, la anterior, porque es un poco epítome de todo lo anterior y es prólogo de lo que va a venir después. Encima es un relato realmente rupturista, porque es en el primero en el que claramente se atreve a hablar, aunque de personajes de deseo homosexual. Esto es algo que comparte con Proust también, porque al fin y al cabo los dos autores son homosexuales, sin embargo no asumidos, podemos decirlo así. Sí, podemos decirlo así. Bueno, armarizados, si quieres. Armarizados. Con vida sexual homosexual propia, Marcel Proust, sí. Marcel Proust, sí. Thomas Mann, por lo que se sabe, no. Thomas Mann mantiene unos diarios durante toda su vida, los diarios oscuros o diarios ocultos, quiero recordar, que se publicaron muchos años después de muerto, es decir, tampoco hace tanto, ¿eh? Este siglo, creo recordar, ¿eh? Y en el que, bueno, pues claramente explica, digamos, sus deseos, sus miradas, los chicos que le gustaba, iba de viaje a tal sitio y tal, polaco de turno, pues en fin, imagínate, pero no, a pesar de que habla de, digamos, cómo estaba viviendo él, todas estas cosas y demás, no hay nada que indique que llegara a tocar carne. Sin embargo, en el caso de Proust, pues no, sí, se sabe perfectamente. Aparte de que, bueno, en Busca del Tiempo Perdido, su homosexualidad está proyectada en otros personajes. Y esos personajes sí que hacen cosas. Y van a locales y les gustan según qué prácticas impensables. Pues ya te digo yo que a nosotros nos explican, o a todo el que estudie literatura, bueno, claro, Proust en literatura española, pues no lo vas a estudiar, ¿no? Pero a poco que estudies un poco de literatura mundial y demás, nadie te explica hasta dónde llega en Busca del Tiempo Perdido. Se te queda en el primero o el segundo volumen. Luego ya a Sodoma y Gomorra no llegan. Ahí no llegan. Ir a locales nos lo cuentan. Y ya al séptimo, donde te aparecen los burdeles sadomasoquistas, mientras París era bombardeado, bueno, en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, eso no te sale. Pues, vale. Yo creo que hay que empezar directamente en el cuarto, que es donde viene la carnaza, ¿no? Bueno, no sé, tampoco. Bueno, es una novela muy de atmósfera, ¿eh? Hay que coger por qué se llega ahí en Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que los personajes ya un poco se desatan, todos menos él, ¿eh? Él está observando. Y, Manteniendo el tipo y demás. Entonces, bueno, en el caso de Thomas Mann, sí que es. Tú puedes decir esto. A ver, ¿Marcel Proust era reprimido? Pues probablemente no, pero tenía que vivir armarizado. Y además, pues sentía devoción por su madre y tal y todo esto. Bueno, es una relación en ese sentido muy canónica, con su familia, todo mujeres, la tía, en fin, todo esto, ¿no? Y bueno, pues no podía, digamos. La cosa no podía ser pública hasta esos niveles, ¿no? En el caso de Thomas Mann casa bien con una señora judía con dinero, y lo de judía es importante para lo que luego es su historia, y tiene 6 hijos, 3 de ellos homosexuales, que entendían perfectamente lo que le pasaba a su padre, ¿no? No sé si tenían acceso a los diarios, con lo cual hubiese sido un poco flipante, pero que las claves que se dan, porque la obra de Thomas Mann, más allá de Muerte en Venecia, donde la cosa ya es muy descarada, pero las claves que hay en los relatos sobre ambigüedades sexuales, androginia continuada, personajes espejo, dobles vidas, cosas de este estilo, claro, evidentemente no es el único interés de Thomas Mann, también interesa retratar a los artistas solipsistas, de vida solitaria y de análisis de la realidad, que no encuentran pares con los que discutir sus profundísimos conceptos filosóficos y vitales y todo esto, pues también existe. Y claro, y esto además se le añade una cosa, porque todo esto tú lo dices de Thomas Mann y dices, Dios mío, qué tipo más pesado, ¿no? Es decir, reprimido en su casa y hablando aquí de los altos conceptos germánicos y de la vida, el alma y todas estas cosas. Pues no, porque tiene mucho humor. Porque se pone a escribir relatos sobre sus hijos, los pone verdes con otros personajes y tal y todo lo demás, y les mete unas ironías y unas pullas de mucho cuidado. Yo no sé si se hablaban en la familia, pero desde luego que a través de los relatos se hablaban, estoy convencido, ¿eh? Porque los hijos eran también escritores, ¿eh? Varios de ellos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo sé que yo tengo pendiente leerme Carlota, porque me la recomendaste vehementemente. Y Carlota en Weimar, te dije que era un sálvame deluxe en las guerras napoleónicas en el siglo XIX en Weimar. Precisamente, claro. Escuché. Porque tenéis 2 podcasts para hacer un poco también publicidad del contenido que tenéis. El primero, que sobre Muerte en Venecia, y el segundo, que habla de... El segundo habla de relatos, de una selección de 4 relatos escritos antes de Muerte en Venecia. Vale. Y el que tenemos en preparación, que todavía no lo hemos sacado adelante, porque mi compi tiene mucha tarea intelectual ahora mismo. será sobre los que se está pensado, lo que no hemos hecho todavía es grabarlo, sobre también seleccionaremos cuatro relatos posteriores a posteriores a Muerte en Venecia, que son además todos los, casi todos los relatos posteriores a Muerte en Venecia tienen un acabado perfecto, son maravillosos, o sea, como la propia Muerte en Venecia, que son relatos de una perfección brutal. Se manejaba muy bien en el relato corto Thomas Mann. La verdad es que no es que lo utilizara como entrenamiento para las novelas, que sí un poco, porque los temas son más o menos, muchas cosas se pueden reconocer, pero cada uno de los relatos tiene potencia propia muy, muy, muy relevante, sí. Y Carlota, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello. Es un relato divertido, fresco, ágil. No, o sea, no hay que ponerse a leer los Buddenbrook o La montaña mágica para entrar con Thomas Mann, sino que hay relatos, novelas pequeñas, donde uno puede conocer de primera mano el arte de este señor. Carlota en Weimar tiene unas cargas de ironía espléndidas. Desde su concepción, claro, esto, claro, uno puede pensar en cómo es, conociendo un poco cómo es la figura de Thomas Mann, que él quería ser, como quien diría, el gran príncipe de la cultura germánica, ¿no? El resumen final, el apoteosis de la gran cultura alemana del siglo XIX era él. Nacido en 1875, es el 150 aniversario del nacimiento de Thomas Mann este año, y que ya ha sido en la primera mitad del año, y hubo sus artículos y todo lo demás, otra vez Thomas Mann. El año pasado tuvimos La montaña mágica, Thomas Mann, este año pues el aniversario, etc. Bueno, pues él quería ser más grande que Wagner, Nietzsche, Goethe, Kant y todos. Él era el gran resumen, el gran superviviente. Tenía ambición. Cuando él sale de Alemania y se exilia por el nazismo y demás, a pesar de que él había sido un nacionalista pro-germánico en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda ya no, cambió de opinión, por así decirlo, y tuvo que exiliarse, y le preguntaban, ¿no? Porque era alguien de mucha fama, era premio Nobel, y pues bueno, una de estas grandes figuras culturales que se había ido del país y que actuaba contra él, que hablaba y actuaba contra el nazismo, ¿no? Y le preguntaban y le decían, Alemania está destrozada con la gran tradición que es y todo lo demás. Y entonces el tío debía responder algo así como, Alemania está donde está Thomas Mann. Entonces, bueno, ambición está enorme, enorme, ¿no? Pero lo curioso del caso es que, claro, tiene una inteligencia sutil enorme y en los perfiles psicológicos que hace de sus personajes introduce muchísima, muchísima carga de humor que tienes que verla. Y parte de esto, claro, esto que te voy a decir, pues va a sonar como, en fin, parte de esto tiene que ver con ser homosexual reprimido, claramente. El humor, el dar todas las vueltas del mundo para explicar las cosas de la manera que no son, en fin, todo esto, ¿no? Que es la doble vida y que es la ocultación, que para cualquier persona LGTBI que proceda de una tradición en la que durante su juventud y adolescencia ha tenido que ocultarse, es decir, todos, lo ve clarísimo, pero clarísimo, ¿no? Entonces, todo esto, él lo oculta, por ejemplo, en el Muerte en Venecia, lo oculta entre comillas, porque todo queda en un plano ideal. Esto es la estatuaria griega, sí. Esta es la estatua de Febo, de Apolo y tal y todo lo demás. Y Tazio representa los ideales de la belleza perfecta y tal y todo esto, cuando, bueno, pues en el fondo lo que te estás muriendo es por tocar un poquito esa... Es una experiencia muy distinta leer esa novela. Yo la leí con 16, 17 años. Yo, pero... ¿Sí? Sí. Y leerla con 50. Es decir, leerla con la edad de Tazio o leerla ya, con la edad totalmente, de, sí. con la edad de Aschenbach. Cuando ya tienes edad para tenerte las canas, iba a decir, el que las tenga, que nosotros no tenemos. Pero, no, pues luego sudamos, nos quedamos como Dick Bogart en la playa con el tinte. Exacto, exacto. Entonces, es muy diferente porque, claro, o sea, tú cuando lo leí con 16, 17 años dije, Dios mío, pero que un tío más Ah, sí, sí, sí. Cerdo, tal vez. O sea, qué acosador, ¿no? Sí, esto es a lo que hay que llegar, hay que aspirar. En esto te vas a convertir, ¿sabes? En un señor como este von Aschenbach. Pero luego cuando lo lees con 50 años, por supuesto ya no eres el chaval. Ya ves las cosas desde otro punto de vista, pero también le ves cómo no ha conseguido salir de esa cárcel al personaje mayor, ¿no? O sea, de esa cárcel en la que el cuerpo nunca, como decía Oscar Wilde, el cuerpo revela al cuerpo y a él no se le ha revelado nada nunca. Entonces, bueno, Thomas Mann escribe La muerte en Venecia con 35 años. Es claramente un personaje que se proyecta en un señor que tiene 20 años más. Con lo cual, imagínate cómo se veía. Pues súper frustrado, ¿no? Bueno, supongo que sí. Y luego el tema de los hijos, que me parece como fascinante. ¿Tú crees que, bueno, el padre tenía conocimiento de que sus hijos eran homosexuales, los hijos del padre? ¿Tú crees que ahí había una familia muy... Sí, porque los hijos vivieron la noche berlinesa de los años 20, 30. Vale. Entonces los hijos... Pero pasaron bien. Los hijos estaban en el cabaret. Vale. Y se lo pasaron bien, sí, sí, sí. Y publicaban, y tenían libros explícitos y demás. Yo no les he leído. O sea, los dos hijos más conocidos se llaman Klaus y Erika. Erika Mann, Klaus Mann. Pero Klaus Mann sí tiene una obra relativamente reconocida y dicen que interesante. No lo sé. La familia era literaria en sí. Thomas Mann tiene un hermano mayor, que recordar que se llama Herbert Mann, que en su día tenía más éxito que él, hasta que le dieron el Nobel y demás. Y bueno, pues sí que conocía eso. Hay series sobre, a ver, la familia Mann es una familia que en Alemania, pues es, bueno, imagínate, una especie de aristocracia de la cultura, ¿no? De la cultura del país. Cuando antes te decía que sí es cierto que hasta cierto punto donde estaba Thomas Mann estaba Alemania, es en el sentido de que mucha gente considera que él sí cierra el capítulo cultural decimonónico de la Germania que se forma, que se unifica como país y que decide conquistar el mundo más de una vez. Además, ¿no? Porque, bueno, sobre todo porque él era un escritor más clásico, es decir, es un escritor distinto a Marcel Proust. Marcel Proust es innovador. Su punto de vista y su estilo pues tiene mucho que ver con el flujo de conciencia, con el modernismo, cosas de este estilo. Thomas Mann es un narrador clásico, es como si leyeras a un novelista del siglo XIX pero tratando cositas del siglo XX. Entonces, en ese sentido es una de las, no es la única figura germánica que digamos cierra esa cultura. Hay otra gente tipo, yo qué sé, pues Richard Strauss, que también muere en el año 55 y dentro de la ópera de la música clásica también representa un poco ese momento o ese carácter de cierre de lo clásico. Bueno, es más complicado en música, pero bueno, en fin, no sé. ¿Qué aspectos de Thomas Mann y qué obras también pretendéis explorar en los siguientes podcasts? Pues aparte de este que tenemos, espero que salga prontito, de los relatos que lograremos prontito, pues la intención es hablar de los Buddenbrook. A mí no es la novela que más me gusta de él. No la considero tan bien cerrada, pero es muy importante en su trayectoria vital porque es un novelón que, bueno, oye, se sigue bien y es la historia de una familia que es trasunto de sus padres, digamos, y del ambiente que él conoció, y porque la escribió con 25 años. Y está muy bien cerrada y un cocazo impresionante para esa edad hacerla así. Luego llegará La montaña mágica, claro, porque es inevitable, lo que no sé si haremos un podcast o 17, porque, en fin. ¿Os costará subir la montaña? Sí, pero ya sabes lo que dicen, ¿no? Que no se baja igual que se ha subido. No. Así que yo me la leí en su día y en cierto modo estoy de acuerdo. Es toda una experiencia. al quien le guste la lectura y no tenga problemas en hundirse en una historia larga y todo lo demás, que no se preocupe, porque la va a terminar. Va a conseguir subir la montaña, va a conseguir hacer el esquí de largo recorrido que hay en la novela, y esto no es coña, porque hay un capítulo así, que está el hombre dando vueltas ahí mientras se le caen los Alpes encima, y también descubrirá lo que es esos momentos de baja tensión que producen los balnearios. La montaña mágica es una joya absoluta, vamos, o sea, una auténtica maravilla. No, no te va a decepcionar, ¿eh? si la intentas. Luego ya haremos Carlota en Weimar y terminaremos con el Dr. Faustus, que evidentemente es... luego él tiene una novela empezada que no le dio tiempo a terminar porque murió. Las confesiones de... No me acuerdo bien. Confesiones de Felix Krull eran una cosa así. Pero no la llegó a terminar. Y el Dr. Faustus sí lo termina en el año 49-50. Es una novela hipermetafórica sobre el destino de Alemania. Y es la historia de Fausto también en este caso con un músico, ¿no? Es decir, pues un músico que tiene un amigo especial también, que quiere hacer obras sublimes, y entonces pues se rinde al diablo, que es la historia de Fausto. De Fausto. ¿No? Entonces la metáfora es muy clara con Alemania, ¿no? Alemania también se rinde en un momento determinado al diablo por conseguir la sinfonía más sublime, ¿no? La sinfonía sale mal y la venta ni te cuento. Entonces ahí es cuando, digamos, Thomas Mann ya intenta la cuadratura del círculo de todas sus filias decimonónicas alemana. Es un homenaje a Goethe, que escribió el Fausto del siglo XIX. Los protagonistas son músicos, con lo cual apela de nuevo a Wagner, que está muy presente en toda su obra, otro gran vértice de la cultura alemana en el siglo XIX. Y, por supuesto, todo esto que estamos hablando de la concepción germánica y demás, bueno, de manera injusta tal vez, pero también mezcla aquí a Nietzsche y demás, ¿no? Pues está siempre también esta discusión entre lo apolíneo y lo dionisiaco en sus personajes, entre los que son capaces de lo sublime y lo racional y todo lo demás, y los que son productivos y todo esto. Bueno. Hemos hablado mucho de literatura, Goyo, pero tú eres un gran apasionado del cine. Sí. Y me gustaría para dar un poquito cancha a esta parte tuya cinéfila, hablar sobre un artículo tuyo que me encantó, que se llama Del canon a la doxa. Ah. Sobre miradas insumisas, Alberto Mira. Mira se dice, lo he dicho bien, ¿no? No es Mira. Alberto Mira. Alberto Mira, exactamente. Sí, sí, tiene un apellido maravilloso, Alberto. Alberto Mira. Sí, porque se dedica... Alberto Mira es un catedrático de estética, si mal no recuerdo, y ha escrito siempre muchísimo de cine. Es un gran especialista en musicales. No sé si te gusta... Nos encanta el musical en Webside Stories. Bueno, entonces seréis amigos de Stephen Sondheim. Amamos, es nuestro... Claro, hombre, a ver, venimos de West Side Story. El último libro de Alberto Mira va sobre Stephen Sondheim. Entonces, bueno, no sé, me echaré un ojo. Tenemos que echarle un ojo. Anteriormente, Alberto Mira ha escrito mucho sobre cine LGTBI. Tiene un ensayo de sus 700, 800 páginas del año 2002, 2003, una cosa así, que es el que se llama Miradas Insumisas. Ahí apela un poco a lo que es, bueno, pues esa forma de mirar distinta que tienes pues por venir del armario, en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que es de una manera muy completista. Lo que viene a hacer es una historia del cine LGTBI, pero no son solo las películas de temática LGTBI, sino también las películas en las que participaron personas LGTBI y pusieron su impronta, con lo cual estudia mucho todo el cine hollywoodiense de los 40, los 50, los 60, todo el camp, todo el musical, en fin, todas estas cosas, viendo todas esas claves. También entra en parte tiene también de cine europeo y demás, algo incluso también de cine español, aunque ahí hay algún otro libro también interesante sobre cine LGTBI durante el franquismo. Hay un libro, ¿cómo se llamaba el autor? No me acuerdo ahora mismo, pero era algo así como Violetas en el cine o algo así, en el que, bueno, pues cuidado con determinado cine de toreros y determinado cine de legionarios. Claro. Desde los años 40 a los años 70 hasta llegar a cuando ya lo entendemos todo, que es el hoy de la iglesia. Sí, y exactamente. Demás, ¿no? Pero un torero y legionario tiene mucho que aportar. Sí, sí, no me cabe ninguna duda. Pero es que parece ser que en determinadas películas ya sucedía. Otra cosa es verlas y entenderlo. Entenderlo, lo de siempre, ¿no? Entonces, ¿a dónde estábamos? En Alberto Mira. Entonces, Alberto Mira, aparte de ese libro, para mí es una especie de biblia del cine LGTBI hasta el momento en el que se publica, ¿no? 2003, una cosa así. Lo cual hasta te diría que le viene bien, porque la cosa se desata tanto a partir de 2005... ¿no? En cuanto a formas de producción, festivales por todo el mundo, películas independientes, películas no independientes, pero bueno, ya de majors y de grandes, sí, productoras y todo lo demás, que ahora pues es un mundo infinito. O sea, ya es muy difícil de seguir el número de series de LGTBI que hay hoy en día, que a mí me salta la publicidad en las redes, pues en fin, hacen falta varias vidas LGTBI para ver todo el contenido que hay. Para ver todo el contenido que hay. Entonces, sí, afortunadamente, está muy bien. Tiene que haber, estoy de acuerdo en que tiene que haber variedad, tiene que haber series malas. Exactamente, para normalizar. Exacto. Entonces, con los años sacó un volumen, 20 años después, o sea, igual hace un par de añitos o así, sacó un volumen titulado... Bueno, no recuerdo bien el título, creo que era este del canon a la doxa. Vale, sí. Como continuación un poco al no anterior. Es continuación, porque lo que hace es otra cosa. Coge, vale, extracta 25 películas específicas de cine LGTBI y le dedica a cada una de ellas un ensayo de unas 10 páginas. Vale. Muerte en Venecia, entre otras. Uh-huh. Entonces, películas más o menos canónicas en el sentido de que tuvieron una importancia, una relevancia determinada, o tuvieron un impacto, o supusieron algo para el colectivo y demás, ¿no? Entonces, y además, pues, de cine, pero de cine en este caso homosexual, si mal no recuerdo, lo dice muy específicamente, voy a hablar de chicos. Sí. En estas películas. Entonces, bueno, pues, son ensayos muy interesantes. El que tiene sobre Muerte en Venecia es... Recuerdo que en él tiene un pensamiento que a mí me parece muy, muy relevante. Tú que has visto la peli y ya has leído la novela, que tiene que ver sobre el hecho de que las palabras permiten los ideales, ¿no? A Thomas Mann las palabras le permiten hablar de la estatuaria y de que tú imagines cómo es ese chico caído de los cielos, o sea, venido de Polonia, y en fin, estas cosas, ¿no? Pero si tú tienes que llevar eso a pantalla, necesitas un actor, por lo tanto necesitas un cuerpo. Un cuerpo que además lo pasó bastante mal, porque hay un documental sobre la vida de este actor, que evidentemente se la destrozaron solo con esa película, claro, porque bueno, pues bueno, se convirtió en un objeto de... Sí, claro, se convirtió en un objeto de deseo de gente como... Como Visconti, también el propio Visconti, que era también un personaje... Dirk Bogarde, le llevaron a las fiestas de no recuerdo qué festival, creo que Cannes, sí, ¿no? Y además el tío acabó siendo con 18 o 20 años trabajando en la prostitución, sí, en París. Sí. Y bueno, pues... En fin, yo qué sé. Hoy en día, claro, si consiguieras hacer una película de este estilo, que no lo conseguirías, pues probablemente tendría un equipo de psicólogos detrás para a ver cómo rodar las escenas y a ver a qué fiesta le llevas, ¿no? Supongo. Y estaría bien, tendría que ser. Evidentemente. Entonces, claro, tú tienes que, lo que decía Alberto, mira, tú tienes que poner un cuerpo. Necesitas a alguien. Entonces ya las cosas cambian mucho. Porque tú cuando ves a alguien, y cuando ves un cuerpo ya no tienes ideales. Los cuerpos son físicos y son químicos, ¿no? Y comen y van al baño. Y si se bañan, se mojan, ¿no? Y todas estas cosas que tienes que tener en cuenta en una producción, ¿no? Ya sabes que la elección del actor, hay una mítica ahí sobre que lo iba a interpretar Miguel Bosé. Sí, yo no sé si fue el propio documental sobre el actor que interpretó, no me acuerdo cómo se llama este chico, este señor, porque todavía vive, creo. pero hablaban de el casting que se hizo para la película y recuerdo el tema de Miguel Bosé, que evidentemente estaba ahí como intentando abrirse camino en el tema del cine, sobre todo el cine italiano por el tema de la madre y tal, y ahí estuvo con Suspiria haciendo de bailarín también. Pues no sabía que salía en Suspiria. Sí, sale en Suspiria haciendo de bailarín, sí, en la escuela de danza. Fíjate, pues la leyenda dice que creció desde que dijeron, claro, sí, que sea tu hijo, tal, que sea tu hijo, Lucía. Y demás, vamos a empezar el rodaje y ahora le saca una cabeza a Dirk Bogarde, ¿no? ¿Y dónde vamos, no? Eso decía la leyenda. Pero bueno, a saber, porque no sabemos si el torero hubiese aceptado ese rodaje. Iba a decir una cosa, pero lo voy a decir fuera de micro, porque si no, sí, yo tengo que decir que, claro, ahí está la historia y está relacionado con lo que tú dices de en cuanto eliges al actor, ya hay un cuerpo, ya no hay un ideal, ¿no? Entonces, uh-huh, claro, yo cuando leí la novela antes de ver la película, me monté mi propia película en mi cabeza y luego, claro, vi la película y no entendía. No tenía por qué entenderlo porque no era mi objeto de deseo, era el objeto de deseo de Aschenbach. Pero claro, no era lo que encajaba con lo que yo me había. Claro, cada uno tiene su ideal en su cabeza y de repente este efebo, pues me interesaban más los amigos del efebo con los que está en la playa jugando. Un poquito más canallas, un poco más latinos. Exactamente, un poco más pasolinianos. Sí. Pero claro, y luego esta película la precedo yo mucho tiempo después. La primera vez que la vi buscaba un reflejo del libro. Afortunadamente no lo es, son dos obras diferentes, cada una con su propia entidad, y la primera no me gustó, me pareció nada más un tostonazo y no la entendí. ¿Hay alguna diferencia más? En el libro el personaje es escritor, en la novela es músico. Exactamente, sí. Hay que recordar que Wagner murió en Venecia, también en un viaje. Exactamente. Bueno, claro que tenía que ser en un viaje, ¿no? Pero creo recordar que murió solo y demás. Y también hay variaciones, porque en la novela no aparecen. En la película aparecen conversaciones suyas con un colega. Que se supone que suceden en Múnich, que es de donde venía él, ¿no? Y bueno, todo eso no está nada en la novela, en el relato, ¿no? Bueno, supongo que Visconti le quería dar un poco más de densidad a todo el asunto conceptual. Es muy viscontiana, contra la parte de la familia y todo eso. No tiene nada que ver, son dos obras totalmente diferentes. Pero esa parte me parece súper interesante de, claro, eliges un cuerpo y ya hay una fisicidad que escapa del ideal. Bueno, este tipo de criterios estéticos en diferentes películas de las que habla Alberto Mira en este libro son las cosas que hacen muy interesante su análisis. Vamos, mi artículo que creo recordar que salió en la revista de Gate o en la revista del Sebastiane. En el 2023. Hace 2 años, fíjate, si no hace nada. Pues bueno, sí, lo que hablaba es, explicaba un poco cómo era su aproximación estética a estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que merece la pena ahí es el libro, ¿eh? Es la obra de Alberto, que en este sentido es muy interesante. Oye, ¿se puede ser hetero y tener una mirada insumisa? Sí. ¿Y se puede ser hetero y ser LGTBI, o no? Yo a favor, totalmente. Vamos, yo conozco personas heterosexuales que con actitudes, gestos, expresión de género, incluso voz, defienden lo convencional, desafían lo convencional dentro de lo que yo diría una escritura de lo LGTBIQ+. Sí, sí, sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Claro que se puede. Y los hay que lo tienen, ¿eh? Claro. Bueno, los tiempos han cambiado. Yo que sé, han empezado a leer. Son gente inteligente. Algunos de ellos son gente normal. No, afortunadamente. Y también, no sé en qué programa, puede ser grabado hace 1000 años o emitido hace 2 días, pero hablaba también de ese, no digo rechazo, pero esa cosa de, ¿no?, como de apartarnos de la mirada heterosexual, cuando creo que es súper interesante incorporarla y también apreciarla como capaz de tener esa mirada diferente, insumisa, anticonvencional. Sí. Me parece mucho más. Afortunadamente, conozco muchas personas LGTBIQ+, más convencionales que algunos heteros que conozco. o lesbianas heterosexuales. Bueno, pero es que, bueno, sí, a ver, los heterosexuales son muchos. Muchos, muchos. Muchos. Domina el mundo. Demasiado, sí. ¿O no? Bueno, el caso es que, bueno, lógicamente en números absolutos siempre van a ser mayoría para todo, ¿no? Pero sí que es cierto, yo tengo muchísimos amigos cis heterosexuales que tienen una mirada cultural abierta y desprejuiciada y que sí que pueden llegar a tener una mirada insumisa. La mirada insumisa no es solo el reconocer un atisbo de orientación sexual o expresión de género diferente. No es solo eso, ¿no? Ese reconocimiento, sino incluso, que yo creo que es un poco de lo que iba Alberto Mira, una categoría diferente de mirada, ¿no? Que bueno, yo qué sé, o sea, aquí estamos hablando de la interpretación y de la interpretación de lo narrativo, de la interpretación de lo cinematográfico, de lo que significan las claves de según qué formas de cultura. No sé, creo que fue Susan Sontag, ¿no? Susan Sontag la que escribió el ensayo sobre el camp, ¿no? El de Notas sobre el camp eran, ¿no? Y en el que explicaba precisamente cómo se articulaba la mirada homosexual alrededor de lo camp, que no lo parece, que parece impúdico pero no lo es, que a veces parece elegante pero no lo es, y bueno, todo este estilo de cosas, pero que también es una mirada también trabajada, que tiene que ver también con reconocer lo mamarracho, sí, y que tiene que ver con bueno, reconocer según qué fuerzas han llevado adelante el progreso cultural. Yo lo diría, sí. No sé, ¿suena muy ambicioso? Suena como tiene que sonar. Ah, muy bien. Suena perfecto. Goyo, ¿en qué andas ahora? ¿Qué te ronda? ¿Qué vas a escribir próximamente? Nos has contado el proyecto de podcast que continúa sobre Thomas Mann, pero ¿qué tienes entre manos? Sitúanos un poquito. Bueno, yo, a ver, sigo escribiendo las reseñas, esas salen en el blog. Seguimos leyéndote en tu blog y recuérdanos dónde podemos leerte, cuál es la entrada para leerte en el blog. El blog es goyoborge.com. Ahí está. Goyo con i latina. A partir de ahí también están, ahí están mis enlaces a mis redes. Tengo Twitter, Facebook, Instagram. Y tengo LinkedIn, aunque en LinkedIn el asunto ya va más de la economía circular que hablábamos antes. Está menos relacionado con este tipo de pasiones. Pues sigo escribiendo, sí, yo estoy escribiendo ahora también ensayos sobre según qué cosas. Mira, he terminado una cosita que, bueno, pues a ver cuando la transcribo y la publico y demás, ¿no? Que tiene que ver sobre una aproximación, un poco intento tener una mirada filosófica sobre la dependencia en dignidad. Viene un poco de haber leído a un filósofo actual que se llama Javier Guamá, del que he escrito algunos cosas sobre libros suyos y demás, y que trabaja mucho los conceptos de ejemplaridad y dignidad. Pero a mí me parece que, aunque se ha escrito mucho, creo yo, sobre la dignidad en el envejecimiento y cosas de ese estilo, y en la enfermedad, la dependencia no es exactamente una enfermedad, es otra cosa. Yo creo que tiene otra categoría, que incluso tiene que ser conceptual. Entonces, bueno, he hecho una primera aproximación a ese tema. ¿Por qué la he hecho? Bueno, pues porque me ha tocado muy claramente trabajar este tema por la edad que tengo y por mis padres que han fallecido en los cuatro últimos años, ¿no? Y porque bueno, pues porque lo ha sido, no ha resultado de un accidente en nada, ¿no? Sino ha resultado de un proceso de dependencia. Muy duro para ellos, muy duro para la familia, que es muy duro socialmente también, incluso, ¿no? Porque si coges la suma de individualidades que pasa por esto, pues, en fin, temón. Y estoy escribiendo también otro pequeño ensayo más cultural sobre una película que me tiene fascinado, que es un documental de hace 10 años, del director ucraniano Sergei Loznitsa. Es un director de documentales muy conocido porque en el 2014 hizo un documental realista dejando las cámaras en la plaza del Maidán durante la revolución, ¿cómo la llamaron? La revolución naranja, aquella en la que estuvieron en contra de un presidente prorruso que les iban a instalar. Luego han pasado cosas. Han pasado cosas, lo resumen muy bien. Han pasado cosas. Entonces, bueno, pues este hombre hizo en el 2014 una película de financiación alemana en el campo de concentración de Sachsenhausen, que es un campo de concentración que está al norte de Berlín, poniendo sus cámaras un día de visita turística en agosto. Entonces, bueno, pues tú te imaginas esa fila de turistas que quiere subir al Everest todos el mismo día, hay 8.000 personas, pues la pones en un campo de concentración. Piensa el calor, las mochilas, los pantalones cortos, las camisetas con según qué mensajes, los niños que se cansan, el señor que está sudando, el que se hace un selfie, el que se hace un selfie delante de un horno crematorio, etcétera. Bueno, pues estoy escribiendo sobre eso. Joder, me parece. No, me gustaría que me dijeras, bueno, me pases el título, yo puedo buscarlo, intentar buscarlo por lo menos el documental, y me encantará leer sobre el documental. Es fascinante, ¿eh? Se llama Austerlitz. El documental está en Filmin. Pero bueno, vale, pues, te paso el enlace. Vale. Fíjate. Nunca, cuando estuve en Berlín varias veces, nunca me ha llamado. Una vez tuve oportunidad y de repente no sé qué me pasó. Bueno, lo voy a decir directamente, me quedé de fiesta y no me levanté al día siguiente. Berlín es lo que tiene y prefiero haberme quedado de fiesta. No voy a decir dónde, pero os lo podéis imaginar. Porque el plan del día siguiente era hacer una visita. Había algo que no me interesaba. Respeto, ¿eh? Pero tienes dos campos cerca de Berlín. Uno es Sachsenhausen y más al norte está Ravensbrück, que es uno de estos campos particulares porque era solo de mujeres. ¡Ostras! Bueno, yo me lo pasé mejor donde estuve esa noche. un lugar muy oscuro, pero muy disfrutable y... No es una visita agradable. Yo solo he estado en Dachau y que no lo busqué tampoco. Fue casual, por así decirlo. Y bueno... ¿Hay algo que aprender de esas visitas? Mira, la visita que hice yo en Dachau era febrero. Estábamos igual 20 en el campo. Hacía un frío de narices. Vamos a decir que la meteorología acompañaba a la atmósfera correcta o la atmósfera esperable, ¿no? No era verano, no parecía que hubiese una explotación turística. La visita es terrible, ¿sabes? Aunque sea, me da igual, solitaria o con mucha gente. Pero bueno, también hay que pensar en que muchas veces visitamos sitios que para determinadas personas pueden ser problemáticos en cuanto a memoria democrática y memoria histórica, y nosotros no somos conscientes de lo que hacemos. Belchite, por ejemplo. Pero estaría Belchite, bien. Que... Belchite se visita mucho porque si las psicofonías, y si Iker Jiménez, y si tal y si cual. Y en Belchite hay fosas. Pero igual estaría bien que fuésemos un poquito conscientes, ¿no?, de los lugares que vamos a visitar. Sí, por supuesto, la información siempre viene bien. También es cierto que es fácil criticar y sin saber cuáles son las motivaciones de las personas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo pues, de todo eso habla el escrito este. Leeremos este escrito con muchísimas ganas, veremos el documental y te seguiremos en redes y te seguiremos donde vayas, Goyo. Y sobre todo te invitamos a que vuelvas aquí cuando quieras, porque esta es tu casa. Ha sido un placer conversar contigo. Ha sido una conversación muy disfrutable, muy disfrutada. Muchas gracias. Nos ha quedado corta. Joder, yo tengo la sensación de haber hablado muchísimo. No, qué va. Yo, o sea, ¿puedo empezar en el número 4 en Sodoma y Gomorra de En busca del tiempo perdido? En concreto. ¿Puedo saltarme los tres primeros tomos? Mira, si quieres, vete directamente al séptimo. Ostras, pero entonces ya es un poco como pasarte. No, pero en el séptimo es casi un volumen autónomo, porque es en el que explica por qué me voy a dedicar a escribir. ¿Y podría leer el séptimo y luego regresar atrás y empezar...? A ver, En busca del tiempo perdido no es precisamente el tipo de novela en el que haya un cliffhanger, en el que haya un hype tremendo que va a pasar aquí, que te deje ahí acogotado, ¿no? Sí. Porque Dios mío, qué terrible estrés con los personajes. No, eso es como no. Al final de Juego de Tronos, de cada temporada de Juego de Tronos. No, eso no va a pasar. Sí que hay personajes que evidentemente van cambiando, van evolucionando. Tiene unos finales estupendos cada una de las novelas. O sea, no es que él no lo manejara eso, no lo supiera, pero dentro del digamos, género en el que está y que está reinventando en realidad, ¿no? Y en fin, entonces, pues bueno, no pasa nada, porque luego te enteres si Monsieur de Charlus en el episodio 2 hizo no sé qué, o por qué se ha casado ahora, o por qué, en fin, o dónde están los burgueses de las fiestas del libro tercero, bueno, en fin. Calma. Casi me interesan más los escritos de los hijos de Thomas Mann, esas visitas a los locales de ambiente de su época. Bueno, probablemente no es el Berlín que tú visitaste, pero bueno. Bueno, el mío estuvo muy interesante también, no te voy a negar. Goyo, ha sido un placer tenerte por aquí. Esperamos contar contigo nuevamente. Me gustaría, yo te la lanzo aquí, ¿eh? Ya sé que un día hablamos y había como, no sentimientos encontrados, pero hablamos sobre Pasolini. A mí es que yo quiero hacer algo sobre Pasolini, quiero grabar algo sobre Pasolini. Entonces, no sé si te apetece o no. Y te tengo a mano. Pero en dos semanas. No hay prisa, pero me apetece mucho hablar sobre Pasolini, traerle aquí, hablar sobre cualquier faceta suya. Vale, fantástico. Bueno, pues facetas, oye, tiene muchas, muy interesantes. Sí, por supuesto. Pasolini es un melón. Y además las películas que menos interesan de Pasolini son las que, no las que más me interesan a mí, pero son de las que más me gustan, tal vez porque son las que me introdujeron en su universo, que es la trilogía de la vida. ¿La trilogía de la vida es la que te interesa? A mí me interesa muchísimo porque yo las conocí de adolescente y me erotizaron mucho. Y me siguen erotizando. Te puedo entender, sí. Y bueno, a partir de ahí descubrí al autor. Entonces les tengo que agradecer eso. El de Cameron y los cuentos de Canterbury. Y Las Mil y Una Noches. Sí, a mí me gusta, yo soy muy del de Cameron. Sí. No, te puedo entender, sí. A mí Las Mil y Una Noches me gusta menos. Pero bueno. Y fíjate que es una de las, es la más alabada, que ganó además el premio en... ¿Fue en Cannes donde ganó el...? No recuerdo. Pero ganó un premiazo, sí. Yo con Pasolini ya te voy avanzando, que hablaremos de la parte más santa. Y la menos santa. Pero bueno, es lo que hace interesante la... Y hablaremos de la parte más, bueno... canalla tremenda, o sea, hablaremos del cielo y del infierno. Bueno, conjugarle cielo e infierno siempre es súper interesante. Hoy hemos tenido más cielo que infierno, porque tenerte a ti, que eres un cielo, ha sido una maravilla. Por Dios. Así que nos vemos pronto, Goyo. Muchas gracias, David. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y nos escuchamos muy pronto.